¿Qué puedo estudiar? Sí. Nuestra habitual sección dedicada a la orientación vocacional de nuestros oyentes. Nos llaman centenares de estudiantes. A cualquier hora. Que llega el momento de decidir y quedan con un palmo de narices. En la montaña del burro. Sí. Y entonces, perplejos, nos llaman y nos dicen, ¿qué puedo estudiar? Ya con lo último, ¿no? ¿Qué podría estudiar? ¿Qué y pudiera? Bueno, aquí está nuestro equipo de orientación vocacional, que ha recibido justamente la guía del estudiante. Sí, la agradecemos. Estudiantes, sí, alcemos la bandera que ilustraron los próceres de ayer y florezca a su pie la primavera del amor renovado a nuestro ser. Y echen a vuelo los perros boletines con sus ceros, con sus unos y sus dos. Eso no era, me parece. Es un agregado. Bueno, ¿qué le gustaría a usted? ¿Área técnica, área...? Sacamos así tipo bolilla, lo que venga, prueba suerte. Primero, una cosa que a mí siempre me gustó estudiar, curandero. No, curandero no hay acá. Él tiene todas las capacidades para eso. Él ve una planta y le hace con eso un conjuro. ¿Ah, sí? Curandero, ¿en qué facultad se puede estudiar? No, en facultades no hay estudiar curandero. ¿Estudiar curandero o algo así? Claro. Ponele, te adivino la suerte. Chamán también. Sí, gitano. No, usted... Una de las opciones, sí, porque son muy prestigiosos, van a la televisión. Sí. En cambio, usted estudia de médico y también va a la televisión. Sí, es cierto. Sobre todo si... Sí. Por lo que veo, a usted le interesan las carreras cortas. No, porque dice que curandero... No, me interesan las carreras que me conduzcan a la televisión. Claro. ¿Curandero hay? No, curandero no. Curandero es un poco... ¿Y dónde sale un curandero? Me va a decir que no estudia. Estudia mucho. Estudia más que más de cuatro. Sí, señora. No, mire, ahí... Yo tengo un curandero amigo, discúlpeme que lo interrumpa. Sí. Que te mira y ya sabe lo que tenés, ¿no? Sí. Como los médicos que están como un año haciéndote análisis. O preguntas, como si fuera o vos pregunta, el que tiene que saber. Si te sientan en un banquito, te iluminan y hay dos médicos, el bueno y el malo. y ¿sabes qué? Terminás diciendo lo que tenés, ¿eh? ¿Pero lo cura? No, te pegan. Ah, bueno, entonces, señor... Vos al final terminás disimulando que estás enfermo. Claro, para si no tengo nada... Para que no te rechacen en tu casa. Claro. En realidad la medicina no cura a nadie. Pero uno se hace el curado para no pecar de oscurantista. Claro. ¿Y homeopatía no tenés? Ah, eso que te curan con cositas chiquitas. Sí. No, cositas chiquitas todos no. Todos médicos petizos. Globulitos. Globulitos. Sí. Globulitos y... De la sangrecita. Gama globulitos. Y flores de Bach. Ay, qué sí. Lindo, un instrumento, ¿no? Te clava bien temperado, ¿cómo era? No, una obra hermosa. Sí, usted se pone los... Pero tiene que andar con mucho frasquito, con... ¿Globulitos blancos o rojos son? No, señor, son globulitos de... Discúlpeme. Ahora tiene que tener paciencia para la homeopatía, ¿eh? ¿Por qué? No es que a usted lo pisó un tren y se va a curar con homeopatía. ¿Ah, no? ¿No? Con razón. No, la homeopatía, por ejemplo, ¿usted cuál es su pesar? La impaciencia. ¿Qué pesar? Que no sé qué estudiar. Ah, bueno, pero eso no se cura con homeopatía. Usted quiere pero ser no homeópata. Me quiero curar, quiero estudiar homeópata. Y bueno, pero usted sabe que también se levantan muchas menos. Sí, el homeópata es ganador. Sí, está el bar en el boliche de acá. Sí. ¿Y vos de qué la vas? Con un frasquito agitando. Y vos le decís, homeópata. Y sacas un frasquito lleno de glóbulos rojos. Sí. Y otro pero no, no hay glóbulos rojos en ningún frasquito. ¿Querés la plaqueta también? Y le decís... Sí está saliendo mucho el osteópata. ¡Ah! Que además tocas. Esto está bueno. Tocas, dice, ¿nos duele? Sí. No, ¿cómo nos duele? Sí. ¿Y acá? Sí, ese. ¿Qué duele? Osteópata. Sí. El osteópata. Osteópata, sí. Osteópata y osteópata. Sí. No, además te endereza. Sí. ¿Qué? Sí. Te dice, sí, por ejemplo... Lo voy a enderezar, dice, aunque sea la última cosa que haga. Eso es milagro, lo he dicho. ¿Sabes que le agarra? Yo no sé cómo es que la agarra. Sí, no sé, yo tampoco. Pero el osteópata te agarra la columna vertebral. Sí, como quien va a deshuesar un pollo. Sí. Te la estira, te la acomoda, pero te la endereza. Te la deja hecho una Lo único que falta que... Y después te dice, no, lo que pasa es que estás como desalineado. Usted va al osteópata sí, y... Sí, siempre dice lo mismo. Sí, le encuentra la clavícula. Tiene una pata más corta que la otra. Oh, total, sí. Uno no se va a poner a medir las patas. Es como cuando dicen, te vas a ir de viaje. Ya sé. Y claro, todos tenemos una pata más larga que la otra. Que ese es el programa de Sofovich, este. Fin del espacio publicitario. Usted corta una manzana. Sí. Jamás consigue que sean dos pedazos iguales. Lo sabe cualquiera. Qué misterio. Incluso lo que sabe Sofovich es que no hay ninguna cosa que se pueda cortar en dos mitades exactas. En una simetría perfecta. Se pasa desde una mitad más chica y el siguiente paso molecular es una mitad más grande. Y claro, y... No, ¿cómo claro? No encuentra el pero. ¿Hay quien ha cortado la manzana? No, señor. No hay, no hay. Es imposible. ¿El 50-50? No hay eso. Ese es un concepto abstracto y matemático. Sí, no manzanero. No tiene nada que ver con la manzana. No. Pero no lo podemos medir. En la balanza que ponemos ahí, mide así. Balanza de precisión. No, qué precisión, bueno, señor, lo grueso. Casi precisión. Bueno, pero bueno, estamos con el osteópata. El osteópata, si usted le toca todo. Estudiar osteopatía. Yo fui la otra vez a un osteópata. Sí. Oh, volviste sudado, no, me acuerdo. No sabe. ¿Pero qué? ¿Le acomodó los huesos? Porque el osteópata es como una alineación y balanceo del cuerpo humano. Ah, son mecánicos, claro. Le hace un poco. Me agarró una pata. Me dice, póngame una pata en el hombro. Por mucho menos que eso. Pero mire. Yo fui también, pero no sé si era osteópata. Sí, yo no fui nunca. Le digo, me dice, ahora la otra. Para ver si era más larga, claro. Y me caí. Cosa de mandinga, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? No, además... Los carismáticos, los osteópatas, te caes ahí nomás. ¿Y cuántos años son osteópata? 3 años de osteópata. Ah, poquito. Ah, pero escúchame, ¿y después qué viene curandero? No, pero creo que tiene que tener un título médico antes. Ah, mire, si yo primero voy a hacerme médico y después osteópata. De médico, claro, escucha. Algo así. Eso es como... O deshuesador, no sé qué. No, algo... no, pero usted no puede llegar primero al Everest y después a la Aconcagua. No, pero ¿por qué no? La patria. Usted dice que la osteopatía es menos que la medicina. Es menos, sí, porque señor. Se refiere a los huesos, en cambio el médico es como tiene un conocimiento general. Global. Por eso. Tanto le habla de un hueso como de... Un nervio como un dolor de cabeza. Bueno, pero por eso, si a usted le ponen una tibia... Bueno, sí, habrá que esperar más. Sí, hay que esperar a que se caliente. No, señor. O una húmera, porque... Le pone la tibia suelta. Si usted novela, esa es osteópata, por ejemplo, sí. Y no fue médico, ¿dónde pone la tibia? Y señor. No, pero el osteópata sabe. Si el osteópata no sabe dónde poner la tibia. Vamos. Y bueno, entonces, no, pero... Lo primero que hago cuando entro del osteópata es preguntarle, llevo incluso una tibia en el bolsillo. Digo, en el bolsillo tengo una tibia. Sí. Viva Peroné. La seco y digo... ¿Dónde la pondría? Ah, ahí está. Y si se queda sin palabras, me voy. Me meto la tibia en el bolsillo y me voy. ¿Y a otro? ¿A por otro? A otro osteópata. Bueno, pero el osteópata tiene que tener el marco teórico del médico, que sabe dónde va la tibia, Cúcheme, que sabe... ¿Qué marco teórico? ¿Dónde ¿Hacia va dónde va? Eso depende del que camine. No, señor, necesita un contexto. No, yo le quería decir, si un médico, además, cuidado, ¿eh? Porque el médico tiene que tener un poco de psicólogo. Sí, señor. Ahí está, no era el taxista, eso, o el peluquero. El taxista y el médico. Sí. El peluquero menos. Pero el taxista, el médico y el peluquero y el psicoanalista también. Sí, claro. Bueno, sí. Tienen que tener un poco de psicólogo. Que eso, si eso el psicoanalista no es un poco psicólogo, no le sirve. Entonces más vale confiésese delante de un osteópata. Claro, yo no voy a ir a un osteópata mientras el tipo me masajea las vértebras. Sí. Y a decirle... pibe, mi madre me abandonaba cuando era chico. Sí. Bueno, no, dame, pero... Así, ¿qué, dígale que venga, qué sé yo. O peor. No tiene por qué hablar. El osteópata lo va tocando, lo va acomodando, en verdad. Porque sí, usted es como un muñeco. Ah, bueno, gracias. No se ponga mimoso. Gracias. Ahora estoy bien. No, señor. Y eso que lo ve así sin arreglar. Sí, sabía, me peinaba. En el sentido que usted va y se entrega como muñeco. Y dice, bueno, este cuerpo... Yo nunca había un muñeco que se entregara. Y menos que dijera este cuerpo, a Chironita únicamente. Este cuerpito. Claro. Generalmente dicen mamá o papá cuando mucho los muñecos, pero o ¿este cuerpito se te entrega? No. A menos que sea un muñeco se inflable. Se te entrega, lo agregó usted. Un muñeco muchas veces se resiste más que un ser humano. Sí, cerrado como a este sí, carácter de muñeco. Como alma de muñeca. No, digo que usted va, por supuesto, siempre uno va con su cuerpo al médico. Ah, sí, y, sí, no, sí. Yo me lo olvidé una vez. Entonces, se lleva puesto y le dice, se relaciona con materia, absolutamente. Usted dice, no, como psicología, nada de eso. Su cuerpo pasa a ser simple materia. ¿Cuál? Materia corpórea. Ah, no. Cárnea, materia cárnea. Cárnea, eso, que el osteópata va a saber manipular y acomodar. Pero usted tiene que confiar en eso, porque los procedimientos quizás no son de lo más convencionales. ¿Ingeniero? ¿Qué quiere usted? Quiero estudiar ingeniero, sí, después entonces, todo lo que vamos me a buscar. A mí me dio asco, sí, realmente. Sí, sí. Pero vamos, yo quería curandero, quería. Pero curandero no encuentro. A ver, déjeme mirar las esto, carreras que hay. A ver qué dice acá, las carreras. Fíjese, que fíjese, a ver si... ¿Qué momento? Así es, curandero, señor. Sí, es. Ahí está, músico. Radio. A ver. Hay una materia de... Sexo, dice ahí, ojo. ¿Qué? No, no, esas son estadísticas. Yo también me reparé en sexo. Ah. Y... No, también hay que... Profesiones por sexo. Sí, en cada carrera dice sexo. Profesiones por sexo, yo sé cómo se llama eso. Ahora, discúlpeme, no sé. Cuando a mí me tocó manipular una de estas guías, sí, cuando sorteé y me salió radio... No aparecía la estadística de cuánta gente por sexo se dedica a eso. Si no nos hubiéramos metido en corte y confección. Claro, claro. Hay muchas profesiones que uno se dedica por sexo. Y bueno, ahora ya viene. Esta, sin ir más lejos. Ahora viene esa información. Naval y pesca. Esto quiero, estudiar naval y pesca. A ver dónde se estudia. Al lado de música y canto. Sí, música y canto y después viene naval y pesca. Sexo, ahí está. Sexo. No, eso es el... 94% son varones. ¿Y otra? Sí. Claro, es muy raro que una mujer... Y 6% pescado. Sí. La conozco. Cursamos derecho juntos. Aquí está. ¿Qué tiene? Carnada de materia. Estrategia de la pesca. Qué grande. Es una materia. ¿La estrategia qué sería? Y la estrategia, por ejemplo, no gritar. Tiene que hacer... Vas a pescar y pensás, que yo... Los venga, pescados venga. Oyen la risa y dicen, seguro que hay alguno pescando, y si se va. El pescado parece tonto. Sí. Y es tonto. No hay ningún pez que uno lo tenga, porque veo que está la pesca con mosca. Sí, con guita, sí, claro. Sí, que lo sobornás a los peces. Claro. Billetera mata pescado. Bueno, en eso consiste la pesca, es un acto de soborno. Sí, en la pescadería, con mosca, claro. Ahí en Avenida Santa Fe. Vamos a correr, ya ahí está. Tome 200 pesos y enlléneme la bolsa. No, con mosca, usted se mete en los lagos del sur hasta la cintura. Hasta las berijas, sí. Sí. ¿Pero va a competir con el peso o lo va a pescar? No, y lleva la mosca. La plata, es una sí. cosa que tira... Sí, ya sé, es como una carnada, porque... Buenas tardes. Buenas tardes. Hay peces que se comen las moscas. Sí, qué cosa, ¿no? Parece qué mentira, pescado, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, la trucha. Sí, sí. La trucha se pesca con mosca. La mosca pica la trucha pica la miel. Se le están mezclando algunas cosas, me parece. Sí, bueno, y si está... usted se mete... Buenas tardes. Buenas se mete tardes. Hasta acá... ¿Hasta ahí? Prácticamente... ¿Es necesario? Sí, justo como Pepe el Chulo, se sí. mete hasta las berijas. Cuidado que son aguas muy frías. Sí, señor, por eso le digo, hubiera avisado va antes. Va a tener una doble sensación térmica. Uh-huh. Una sensación térmica de la cintura para abajo sí. y otra de la cintura para arriba. Como siempre. De la cintura para abajo... Yo la siento más de la cintura para abajo. Sí, ahí la va a sentir más. Pero la va a sentir fría. Sí, es el agua. El agua fría prácticamente helada, ¿está? Y es que 20 agua... grados bajo cero el agua. ¡Ey! El agua caliente la trucha no le entra porque no. ya se imagina el puchero, ¿vio? Claro, no, la trucha además necesita, su hábitat es lo frío. Sí, es lo frío. Cuanto que la trucha... más fría está el agua, más trucha hay. Sí. Y bueno, sí, no sé. El sí, polo sí, debe estar así de trucha, vos. ¿Eh? No, señor, es agua, el agua dulce busca la trucha. Ah, ¿no? ¿Que en el polo es salada el agua? No le creo. Y está el mar alrededor. Ah, tiene es todo... mar. Ah, bueno, y hay bueno, acá pero no hay mar en cambio en el polo sur, ¿no? No, claro. No tiene por qué ser salada el agua no. del polo sur o la nieve del polo sur. Nada tiene por qué ser salado en el sur. O lo que sea. Sí, pero la trucha... ¿Qué cosa puede haber salada en el polo sur? un salame que haya traído desde aquí. Un arenque en la claro. base general Belgrano. Puede ser que el explorador del Polo Sur, que también me gustaría estudiar. Sí. Es una universidad con dos facultades. Ajá. Polo Sur y Polo Norte. Pero ¿cuál es la diferencia? Sí. No hay nada más diferente en el mundo que el Polo Sur y el Polo Norte. Colegio Amundsen, Colegio La diferencia Pernizano. Son miles de kilómetros. Bueno, sí, y ninguna otra casi. Y entran en guerra la siempre. La fauna y esas cosas, pero después 12, más 12.000 kilómetros. Y por lo menos el diámetro, sí. Sí, 12.000 y pico kilómetros. ¿Y qué haría ahí usted en el Polo no, Sur? No, tiene que ser más de 12.000. 12.000 es el... si usted fuera por el centro de la Tierra. Sí, cosa que no le recomiendo porque se pone caliente. Claro, son 20 y pico mil. O sea, la mitad del diámetro terrestre, que son 40 y tantos mil kilómetros. Bueno. Claro, por eso el vuelo transpolar ese que va a Australia, vio que... Agarra por el centro de la Tierra, efectivamente. No, por el centro de la Tierra sí, no, sí, señor. Se llama subterráneo. Parece mentira, increíble, ¿eh? ¿A dónde ha llegado la ciencia? Estuvimos por tenerlo ese también, sí. Qué pena. Para ir al polo hay que agarrar muchas cosas saladas. Mucho, mucho, porque te deshidratás. Te deshidratás en el polo. ¿Por qué te deshidratás? No sé, ¿por qué? La verdad, ¿por qué te...? te deshidratás. La verdad es que no te deshidratas. Vas muy abrigado. Ah. No, vas muy abrigado. Vas muy abrigado, entonces empezás a transpirar. Y es un asco. Te da calor, te sacas las cosas y te enfrías. No, eso es lo no peor. Es por eso la gente no llegaba al polo. Van al polo de cuerpito gentil. Ahora, al polo, usted una vez que va de expedición, si ustedes quieren estudiar para investigar en el polo, ¿cómo no? Usted sabe que ahí hay grupos de científicos. ¿A dónde? ¿En el polo? ¿Qué va a haber grupos de científicos? Sí, señor, no hay en la ciudad de Buenos Aires, va a haber en el polo. Vos sos de los que creen que el hombre llegó a la luna también, ¿no? Yo nunca vi un científico en mi vida. Señor. Van primero, están un rato en la Antártida. ¿Los científicos? Los científicos, ahí en la base del Tratado Antártico. ¿A qué va un científico a la Antártida? El ser no humano. Hay nada, a estudiar física. No, van a estudiar el rompimiento de los hielos. Porque claro, preciso, me voy a la Antártida. Una cuchilla y te ahorras un viaje. Te va a hacer el sapo. Claro, mira lo que va a estudiar. Rompimiento de los hielos. Rompimiento de hielos 2. Qué melón que deben tener, Qué atorrante, cómo le sacan la plata a la gente. Señor, le sacan la plata a los giles. Qué plata, por favor, señor, es apostar al futuro. Ese... Sí, apostar al futuro. Sí, es hombre, yo voy al pasado, doy 2-1. También hacen estudios atmosféricos. Sí, claro, con los camiones, eso para sacar la porquería. La lujanera. Miden la ionización del aire. O sea, se la pasan haciendo cebo. Sí. No, señor, están... ¿Algún trabajo en serio? No, está, trabajo en serio, digamos, pavimentando. Claro. ¿Hay alguna calle pavimentada en el ni polo? Una. Ni una. ¿Pero cómo va no a hacer nada, señor, se rascan todo el invierno. No, una calle. Con el cuento de que hace frío. ¿Con qué se divierten? Maltratan a los pobres Siberian Husky. Los ponen con un carrito atrás. Esos son los del norte, No, yo he visto acá también. En el sur también ahora están tratando perros, señor. Perdi. Sí, y lo peor es que acá los perros no sirven para no, eso. No, porque en el norte son perros que ya están acostumbrados. Acá llegan los perros, eso. Caniche toy llevan. Sí, los perros que van al shopping. Claro. Los mismos perros. Creen que es como un Mini Cooper eso. Claro, sí. No, mire, ahí, una vez que usted está en la Antártida, hace, digamos, el trabajo de campo. O sea, talar, sembrar, por ejemplo. Cortar rutas. No, señores. Si vamos a votar así, estamos jodidos. El trabajo en el lugar, con sí, la materia lugar del lugar. Entonces, ya, por ejemplo, ustedes dos. Sí. No, ya recibidos. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, van. Lo presento a mi compañero. Bueno, muy bien. Llegan en un avión Hércules. ¿En un avión? ¿Quién es Hércules? Llegan a la base Marambio, ahí son recibidos. Hay una. Marambio Catá. Hay una emisora allí de Radio Nacional. Sí. Creo que se llama San Gabriel o algo así. Sí. ¿Se oye bien? Se oye bien, sí. Ahí no hay interferencia, me claro, imagínese. Sí. Si no hay nada, hay viento y. Claro. Y entonces se quedan ahí un rato. ¿Cuánto tiempo? Los alimentan, salen bien pipones. Y se van 20 días hacia el polo con carpa, los dos. Una carpita. A pie. Y con una carpa en la mano. Sí, pero por supuesto, señor. Y ahí van estudiando. Todos los días se levantan a la carpa, buen día, buen agarran día. Agarran un libro y estudian. No. Los fenicios eran un pueblo de navegantes. Va midiendo. Van los pedazos de hielo. Los pedazos de hielo. ¿Cómo los llevamos los pedazos de hielo? No, están ahí. Los llevamos. Llevamos yo siempre llevo una heladera sí, porque llena de pedazos de hielo. No, señor, con el hielo de ahí hacen las marcas, trazan. ¿Marcas? Sí. ¿Qué haces las marcas? También lo mismo, sí, sí. Claro. Para ver cómo se movió el hielo, sino cómo mide el hielo, cómo se le movió. Escúcheme, ¿y no hay fauna peligrosa? Sí, para mí sí, tiene que haber fieras. ¿Sí? No, ahí no hay nada. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que no? ¿La orca, ballena asesina? Sí, no, te agarra pero... y te asesina, te claro, ahorca. Te ahorca. No, pero lo que sí hay, no me va a negar, es el oso polar. Sí. No, eso en el norte sí. ¿Cómo? ¿Qué? Señor, ya los exterminamos. Claro. ¿No ves que acá, etcétera? No, señor, el oso polar es del norte. Que las focas también, todo es del norte para usted, cipayo. No, pero ¿qué cipayo? ¿Qué? No mezcle el lobo cosas. Marino, señor. Yo le tengo mucho miedo al oso, sí, ¿eh? Ojo. Ah, sí. Es bueno, tremendo, pero... porque tiene hueso en todas partes ese oso, en serio le digo. Pero el oso... Sí, en serio. No lo va a atacar. Bueno, ¿cómo que no me va a atacar? No vaya con el cuento de que no te hace nada, no te hace nada. El oso te persigue. Hay gente que se ha vuelto después de la colimba, en la Antártida o en el Polo Norte, donde sea, y el oso los ha seguido hasta la casa y los ha asesinado. No, ¿cómo no? Porque te la jura, te hace la cruz el oso. Es vengativo. Es peor que la mafia yakuza. Te dice... A este, chao, no, sí. Vos te parece que te fuiste un día, venís por, qué sé yo, por... Por Arenales. Salt Lake City, caminando tranquilamente, aquí que me va a agarrar un oso. Acá en Utah. Y por ahí estás caminando por una calle a la noche y sentí una zarpa que te hace... Te llama al hombro. Te llama con el hombro, y te da vuelta, el oso que te hace... Sí. ¿Y vos qué haces acá? En Boston te dice, claro. Y te come. Te comen, te comen jurada. Primero te juega con vos, como juega el oso maula con el mísero vos. Pero el oso no, primero que no te avisa. ¿Usted vio un oso parado una vez? Señor. Sí, no, no sé. Sí, no, sí. ¿Cómo? ¿Y de qué otro modo están? No, están de cuatro patas. Sí, eso depende ¿y de cada qué uno, juguetón? Cada uno, claro. No, ¿qué juguetón? Una cosa ver al oso en cuatro patas, ahora cuando se le para enfrente. Sabes. Sí, así como hombre. Mejor sí. Corré. Y le hace así el gestito. Usted parece... No le digo. Usted parece gestito Daniel de recital de rock. Con los bracitos arriba y con un cierto tambaleo. ¿Qué anda de esto? Eso, era una... Sí. Una hawaiana, ¿sí? Le digo que es de temer. Sí. Sí, sí. Yo le temería aunque no me hiciera ese bueno, gesto, sí. ¿No? ¿Y el oso de qué se alimenta? Discúlpeme. De personas, ¿no? Que corren. No, de personas. De estudiantes de ciencia. Por eso el pueblo está vacío, señor. Claro. No, por supuesto, peces y... Pero el oso también... ¿Por qué, por supuesto, peces? Y porque es lo que tiene el oso polar, tiene peces. Tiene peces y se queda en el agua. Bueno, no, pero ahí alrededor, ¿qué va a tener? No tiene frutas como el otro oso. ¿Cómo que no tiene bayas? El oso pardo. ¿El o qué? El oso pardo. Qué feo llamarlo así también. No, le come frutas, por ejemplo, también. Como el oso panda, pobrecito, que quedan pocos. El oso panda come bambú, señor, come barriletes hechos de bambú. Come bambú. Y el oso con anteojos, ¿vio que hay un oso que se llama sí, oso con anteojos? El oso corto de vista. No, no, es como una especie de oso pardo. Pero es un personaje. Claro, es un oso animado. Más, un oso igual más que el oso acá hay en el zoológico de Buenos Aires. Ah, podemos ir. Sí, yo ya fui varias veces. ¿Por qué no vamos al fin de semana? Y lo dejan cazar. A la noche no hay visitas nocturnas del zoológico. Ay, sí. A veces, son especiales. Sí, podríamos ir, ¿eh? Con, sí. ¿Sabe qué? Con tres minas. Con tres minas y un rifle. ¿Eh? Y un rifle, para labiar con las minas, ¿sí? Como Hemingway. Claro. No, vamos y... No, déjeme. A ver. Tres minas, uno cada uno, ¿cierto? Sí. O lo que sea. Va, como lo que sea. Bueno, vamos. Y nos paramos al lado de las fieras. ¿De las minas? No, en el sentido... Y por ahí una fiera dice, algo así, las minas se asustan, lo abraza a usted o a mí o al señor. Bueno, pero y usted estamos... aprovecha en ese momento, la mina lo está abrazando y le dice, ¿qué le parece si aprovechamos esta situación, hija del miedo? Y ella le dice, a mí no nació el que me diga hija del miedo. Y ahí le pica. No, digo, para tornarla romántica. Poniendo... Y si usted le propina un ósculo, ahí mismo. Ah, sí. Pero hay muy bajas chances de que eso ocurra. No, y de que muy bajas chances. Sí. Usted sí, está con una mina, aparece un león y le hace, ¡oh, la mina! ¿Usted se abraza a la mina? Porque yo sí. Si ella no toma la iniciativa, empiezo yo. ¿Usted vio a los leones zoológicos? Nunca le hacen... ¿Cómo que no? No, entonces no serán leones. Están cansados. Sí, o sea, sí. Vieron a chicos... empleados nacionales. Ya pero, no. Pero usted puede ir un rato antes y los estimula, los asusa. Claro. Sí, pero los azuza, ¿con qué? ¿Les tira carne? ¿Qué hace? No, le empieza... Le empieza a hablar. Le empieza a calentar, claro. Tipo. Le calienta la cabeza. Le dice, no sabés lo que anduvo diciendo Leopardo. Para felino el tigre, loco, che, claro. Bueno, eso también es algo lindo para estudiar, si se quieren formar como cuidadores del zoológico. Ah, sí, cuidador de zoológico. Porque veo que cada cuidador tiene asignado su propio animal. Ah, sí. ¿Un animal por cuidador? Sí, o un grupo de animales, por ejemplo. Porque si no tendríamos jaula suficiente. Y sí, escúcheme. Por ejemplo, las hormigas del zoológico. A mí me tocó una vez. No, pero no hay insectario, pero sí hay serpentario. Sí, serpentario. Sí, no las quiero nombrar mucho. Hay, por supuesto, araña. Pitón. Planetario. Planetario es otra cosa, señor. Sí. Eso se estudia en otro lado. No, creí que todo... Octogenario, no es lo mismo. Entonces, usted va estableciendo una relación, un vínculo con el animal. Con la relación. Y no es fácil, ¿no? No es fácil, porque hay animales que no se... Hay animales que no devuelven mucho, ¿no? No, algunos sí. No devuelven nada. Algunos sí, la vaca. Claro. Y se lo vuelve a comer. Pero, claro, no es lo mismo que le toque el... El avestruz, para volerlo, imagínese. Sí, un avestruz, un... ¿Cómo se llaman los otros? Ñandú, los otros animales que no son el avestruz. Ah, tenemos. El perro, por ejemplo. El perro ahí tiene, el perro no es avestruz. No. El hurón. Oh, ese es un indio. El hurón. El hurón es un animal. ¿Qué es un animal? Que nadie puede creer. Es un indio, me parece. Sí, para mí, sí. No, es un animal con una cara así como... ¿Qué indio? Se me ocurre una persona que no puedo nombrar. ¿Y para qué sirve el hurón, como su nombre lo indica? No es que sirva, es un animal. ¿Para qué sirve usted? Señor, la naturaleza es sabia. ¿Para qué sirve, señor? No, señor, es un animal. Está buscando... charlas en el Ministerio de Cultura. Sí, bueno, sí, pero... A ver, ¿por qué no le pone un hurón que dé una charla? Han convocado a alguno, ¿eh? El hurón no tiene sentido en el planeta. Porque señor. Hay, vamos a decirlo, hay animales más populares y animales menos populares. Sí, señor. Sí. Ahí tiene... ¿El niño qué quiere ver? El niño es un animal y popular. Y el niño Ricky Martin, ponele. No, señor. Sí, ¿cómo le gustan los claro, niños? Claro, muy popular. Y también. No, pero de animales, el niño busca la jirafa, ahí está, sí, el elefante. Sí. Ah, sí. Usted tiene mono. Espíritu de niño. Nombró mis tres animales preferidos. Bueno. La jirafa, el elefante y el mono. Y el hurón. Bueno, y después, bueno, todo el sector monos tiene toda la variedad. Sí, toda claro. La parte... Hay varios gustos. Toda la monada. Pues no es lo mismo tití. No, que sí, un gorila, ya no, sé. No, que... que Colé, claro. Y Rosario. Que los mandriles, que los gorilas. Los chimpancés, los orangutanes. Sí, hay de todo. Los lemures son monos, discúlpeme. ¿Los qué? Son golosinas, los lemures. Los lemures. Esos son antepasados, ¿no? Son antepasados, no sé, porque ahí yo me pierdo con los carteles. Yo creo que en el zoológico los carteles están medio borrados. Sí, y además le ponen el hábitat. Están cambiados. ¿Hábitat cambiado de qué? Sí, no, cartel, yo fui con mi hijo, lo traigo, me pregunté, ¿y este animal cómo se llama? Le digo, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¡No! El que no muerde, dijo usted. Señor, el zoológico ya no es municipal y la municipalidad tampoco es más municipalidad. Eso ya ¿no? se sabe, ya se sabe. No, medio, pero los carteles están ahí. No, señor, hay cartel donde tiene la silueta del animal. ¿Y cómo quiere que me dé cuenta? Primero le dan un plano. Pollo. Sí, pero ¿sabe quién lo dibuja? Sí. Ferrarotti lo dibuja. Están todos mal dibujados. No, lo parece pasa que... la gallinita de North Suiza. Bueno, sí. Son muy parecidos sí. todos. Es que hay silueta parecida. Por ejemplo, le pongo el oso pardo sí. y el oso de anteojo. Sí, sí. Y es fácil, el que tiene anteojo sí. es el oso de anteojo. No, porque le ponen la silueta nada el más. Pardo la cebra y el caballo, ponele. La cebra y el caballo. Claro, ¿cómo hace? Te pone la silueta. Ahí está. Mi hijo lo llevé al zoológico de chico y es el día de hoy que no distingue un hurón de y un bueno, hurón. Por eso hay que ir, hay que tener tiempo para hay que hablar con el director incluso para que venga y le diga al niño. Hay un director... Niño, este es un caballo, sí, le sí. dice uno. Se lo enseñaron. Escúcheme. Y hay cursos así, uno va al zoológico y de pronto el día de mañana va seguido y como en la Facultad de Derecho y se gradúa un día, ¿no? Claro. No es que por ir seguido uno se gradúa, sino llevo derecho, ¿cómo no? En la Facultad de Derecho es así. Sí, es así. Hay que tener paciencia, pero... Chava, doctor. No sé cómo será el derecho, pero... Ya me parecía que el zoológico es más complejo que eso que usted describe como Facultad de Derecho. Sí, es cierto. Entonces, no sí, uno, hay muchos veterinarios. ¿A dónde? En general, que trabajan, porque hay veterinarios, por ejemplo, se enferma el rinoceronte. Ah, ¿qué le pasó, che? Y bueno, lo tiene que llevar. La boca se le haga un lado. No, no es que la boca se le haga un lado. Sí, a ver si tengo que llamar al curandero de vuelta, ¿no? Entonces, que el rinoceronte es un bicho duro, ¿no? Porque me parece. Muy difícil que se enferme. Sí, no sé por dónde lo palpa. Por atrás. Porque para saber, no sé cómo se le con el rinoceronte. Las partes palpo, ¿no? Y bueno, sí, el veterinario se encarga de eso, señor. Si usted lo palpa por adelante, queda ensartado como churrasco de croto con el rinoceronte. Y bueno, señor, sí. Tiene dos cuernos a falta de. Qué lindo. Creo bicho que lo palpan entre cuatro. Sí. Bueno, sí. Lo duermen así con dardo. Bueno, todo eso puede estudiar. No, al rinoceronte. Con dardo, es un pibe que trabaja ahí con. El veterinario dardo. Dardo, claro. ¿Usted tiene alguna inclinación en especial? Sí, pero no tiene nada. Ahora vengo a hablar de mi vocación universitaria. Sí, bueno, pero por eso le digo, no sé, por ahí le interesa más el área humanística, la ciencia, la nos técnica. Nos interesa ir al polo. Sí. Ya se lo dije, pudimos. No pudimos. Nos interesa que curandero. No querés. No querés. Pero curandero y polo, no. Sí, señor. Nos interesaron varias cosas y que no están en este libro. ¿Para qué? Decinos vos que querés que estudiemos y ya está. No es que yo les tenga que decir. ¿Qué te falta en la lista de los que tenés estudiando? En el país usted dice el cupo. A vos, que sí. Claro. Lo que no me parece que no hay, estoy leyendo acá, son abogados. Ajá. ¿Cómo que no va a haber abogados? Pocos abogados. No cualquiera, viejo. No cualquiera, es una profesión, viste, sacrificada, entonces casi no hay abogados. Pero está lleno de abogados. No me digas, ¿la Argentina? ¿Y verdaderos? Yo tenía entendido que había pocos. Sí, por eso. Hago una encuesta acá, ¿cuántos abogados hay acá? A ver, ¿quién es? Levante la mano los abogados de acá. Lo ha dicho. Mire. Sí, 620 nada más. ¿Estudiante de comunicación? Siempre hay más. 12. Siempre hay más. Cada estudiante de comunicación tiene su abogado. Sí. Y lo bien que hacen. Y aún así. Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual. Repartiremos galletas con formas de animales. Con formas de animales. Así. Por ejemplo, la cebra. Pausa.